Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Yo soy Gilda. Continuamos con Viejas Brujas. Si te querés comunicar con nosotros, lo haces al 15-66-90-50-02. Y bueno, vamos a hablar de un tema que muy importante, así, ¿no? Que en los medios, que es terrible. Esta historia macabra del chacal que violó a su hija durante 27 años. Que es de Mendoza, es un hombre de 67 años. Y fue acusado por una de sus hijas de violarla durante 27 años, de tener 7 hijos con ella, y podría quedar en libertad luego de que finalice la investigación en marcha. Según el diario Los Andes, de Mendoza, el caso de trascendencia mundial tiene mucho más de espectacularidad mediática, vinculado con lo que la gente piensa y sobre lo que ocurriría en esa familia. Pero cuando se lo lleva a la fría letra de la ley, se puede advertir que si bien hay alguien, se puede horrorizar por lo sucedido, legalmente no existen muchos elementos como para enjuiciar al chacal. El también llamado monstruo está acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en un número no determinado de oportunidades. Bueno, disculpa, María Julia, ¿no? No hay demasiado elementos, dice, para acusar al chacal de violación a su hija, ¿no? Que empezó a hacerlo desde los 8 años, ¿viste? Hay 7 hijos de por medio. Y todavía quiere más elementos el juez, ¿no? Exactamente. Eso es, a veces depende de qué juez, porque en nuestro país todavía hay muchos jueces que son jueces de la dictadura. Y no solamente eso, que también no porque sea juez no es alguien que esté libre de cometer maltrato hacia la mujer o que no esté libre de cometer abuso o violación. Lo que pasa es que tampoco existen leyes para poder juzgarlo, ¿no? Acá más adelante. Sí, pero ¿cuántas leyes van a existir? Ya tenemos suficientes leyes. Lo que pasa es que también sabemos las mujeres que dependemos mucho de que juzgado nos toque cuando tenemos problemas. ¿Qué juez va a ser el que va a intervenir? ¿Viste? Entonces, fíjate vos, dice, no, es muy espectacular esto para los medios, el caso ocurrido en Mendoza, pero la realidad es que no hay pruebas, ¿no? Y están tratando de imponer la idea de que si una mujer en la casa tiene 7 hijos de su padre, es porque le ha dado permiso, le ha dado autorización a su padre para hacerlo. Eso quiere decir que ella no fue forzada a tener relaciones. Y aparte, bueno, que las leyes que existen, ¿no?, que indica que hasta los 13 años la relación sexual con una menor es considerada violación, uh-huh, ¿no? Por más que haya existido un consentimiento. Y también que el delito que se viene investigando tiene una prescripción de 12 años, con lo que hay al menos 2 casos que ya han prescripto, ¿no? Que, o sea, que tema se borran directamente. Si en ese momento, dentro de esos 12 años, no fueron esclarecidos. Claro, lo que pone en evidencia es esta cuestión de que, bueno, a ella le dicen que le sacan el cálculo de su hijo, que tiene 19 años, ¿no? Y calculan que ella a los 14 años quedó embarazada, claro, de este chico, ¿no? Entonces, como ya tiene 14 años, corre desde ahí las pruebas si ella puede conseguir pruebas para demostrar que él abusó, una de las pruebas es este hijo. Pero este hijo, bueno, lo estuvo a los 14 años, entonces no corresponde con la ley, no esta ley que vos estás nombrando, que es hasta los 13 años, ¿no? Puede ser llamada violación. Puede ser llamada violación, por más que haya consentimiento, dice ahí, ¿no? Y lo mal, ¿no? Pone en evidencia lo mal de las leyes, porque ella declaró que a partir de los 8 años su padre abusó de ella. Pero como no hay pruebas, ¿no? Sí. Lo único que ella podía hacer era, bueno, poner esto lo del hijo. Y otra cosa que dice es esta cuestión de la abogada que está con él, la abogada que tiene él, que es muy buena abogada, dicen, y que ya sacó otro hombre que tenía los mismos antecedentes que y estaba acusado por lo mismo que este chacal. Ajá. Violador, ¿no? Parece que caemos en la misma. Ya que salió también, quedó sobreseído también. ¿Viste? Claro. Estamos en la misma que hablaba en el programa pasado, esto de que justificar porque la violación porque me excitaron, porque me provocaron, ajá, ¿no? Que hablaban de una nena de 9 años, claro, que hablábamos en el programa pasado. Que se atreve el violador todavía a decir, lo que pasa es que a las nenas la tenían en bombachita y... Como siempre, ¿viste? La culpa siempre sobrecae en la víctima, pareciera, ¿no? Después nos quejamos, porque después decimos, ay, mirá la mamá, ¿cómo no denuncia? ¿Cómo no hace algo por sus hijos? Con lo difícil que es para una víctima salir a hacer una denuncia, porque encima tenés que fijarte que eso esté escrito, que esté escrito en el código, que sea ese, por ahí, que le venga, que le caiga bien ese juez. Y entonces todavía puede salir como este caso, ¿no? Que toda la familia queda, especialmente los hijos, ¿no? De esta señora, que quedan manoseados públicamente. Y sin poder hacer justicia, sin poder conseguir justicia, ¿no? Claro, y bueno, y se puede llegar a la conclusión de que las relaciones fueron consentidas y que no hubo violación. O sea, así... Claro, lo cierran. Fíjate que llama la atención esta cuestión de que los medios no están pasándolo al tema. Ajá. Se cortó el tema, ¿viste? Sí. No están pasando. ¿Y ahí qué dice? Decía de la prensa. Si la prensa no hubiera agrandado tanto el asunto, ¿no? Sí. Decía, vos leías ahí, María Julia. Sí. Bueno, no se hubiera conocido el caso. Claro. Uh-huh. No, y hubiera quedado como fue por consentimiento de ella lo que pasó. O sea, claro. Claro. Como que la hija se enamoró del padre y tuvo sus hijos y como algo normal. ¿Es normal entonces que un papá enamore a su hija, tenga 7 hijos ¿no? con ella, y se grite en la casa, se escuchan gritos, se escuchan no la violes más, ¿no? Porque esos eran los testimonios de los vecinos, que escuchaban gritos donde la mujer le decía al padre, no la violes, ¿no? Sí. Más, y él le decía, y bueno, porque vos sos una gorda, no me servís, sí, ¿no? Y todas estas cosas. Yo creo que, bueno, que esto tiene que llegar a algo, y seguramente va a llegar una sentencia que lo ponga en la cárcel y, bueno, y que ponga las cosas como son, ¿no? Porque la verdad que es un delito que una criatura de 8 años haya sido abusada y después, bueno, no se pudo ir de esa cárcel. No se pudo ir de su casa, que se convirtió en una cárcel, en una trampa para ella. Pero, bueno, qué terrible, yo digo, ¿no? Qué terrible que encima, bueno, lo muestren así, tan simple, ¿viste? Si la prensa no hubiera hecho, ¿no? Uh-huh. Esto, ni siquiera a él lo detenían. Ni siquiera estaba detenido. Lo que es lo social, ¿no? ¿Viste? La presión de lo cultural, lo que tenemos nosotros por normal. Vos fijate lo que es la semana pasada con lo de Gracie también. ¿Viste? ¿Cómo es que por ser él un cura puede, a pesar de que está ya tan comprobado su delito, a esta altura, cómo por ser cura él puede andar en la televisión todavía... dando sus discursos de que a él le preocupan mucho los chicos, ¿no? y cómo es este que así se va instalando, bueno, se instala en la sociedad y la sociedad a su vez se refleja en los medios, ¿no? ¿Cómo es? Esto de normalizar, de mejor me callo, de sé que está pasando un abuso cerca de mi casa, pero mejor me callo. Y estas cosas, cuando la justicia actúa así, todavía nos cierra más la boca a la gente, cosa que no debemos hacer. Tenemos que luchar fuerte, más fuerte, para que se devele y se haga justicia. Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, Uruguay, en 1920. Se educó en un colegio alemán y se ganó la vida como taquígrafo, cajero, vendedor, contable, funcionario público, periodista, traductor. De 1945 a 1975 hizo periodismo en el semanario Marcha, clausurado en esa fecha por la dictadura. Es autor de novelas, cuentos, poesía, teatro, ensayos, crítica literaria, crónicas humorísticas, guiones cinematográficos, letras de canciones. Ha publicado más de 40 libros y ha sido traducido a 18 idiomas. Sus novelas y cuentos fueron adaptados a la radio, la televisión y el cine. Su teatro ha sido representado en más de 10 países. Fue director del Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas en La Habana y del Departamento de Literatura Latinoamericana en la Facultad de Humanidades de Montevideo. Tras el golpe militar de 1973, renunció a su cargo en la universidad y tuvo que exiliarse primero en Argentina y luego en Perú, Cuba y España. Bueno, vamos a un tema musical y si te querés comunicar con nosotros es al 1566 90 5002. Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. Mitos que matan. Cuarto mito. La mujer debe cumplir con su deber conyugal. ¡No me toques! ¿Qué te pasa? No, por favor, ahora no. ¿Cómo que no? No, ahora eres no. Eres mi mujer. ¿O para qué me casé yo entonces? Tiene toda la razón. La mujer tiene que cumplirle al marido. Es su deber conyugal. Eso de que las violan dentro del matrimonio es puro cuento. Ningún cuento, amigo. La mayoría de las mujeres son forzadas a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Y eso, dentro o fuera del matrimonio, solo tiene un nombre: violación. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. De pronto deja para el que ve sus huellas

compañía, información. No puede ser que a esta altura del partido San Atilio siga en el olvido y esté a lo último para el intendente. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Yo soy Gilda. Bueno, seguimos en Viejas Brujas, el domingo en la revista que trae el diario Clarín, salió la nota de Woody y Mía, Woody Allen, el abusador de su hija. Bueno, una hija adoptiva, pero, ¿viste? Es una hija en realidad, ¿no? Porque a los hijos me parece que no se los separa, porque este es de mi sangre y el otro es adoptado. Los hijos, cuando el amor los ha traído a la familia, al seno familiar, son todos hijos por igual. Y esta pareja se había juntado después de varios divorcios que ambos habían tenido, y parecía que el amor que los unía era un amor muy fuerte. Cuando se conocieron, ella ya tenía 7 hijos adoptivos, dice la nota. Luego adoptaron otros 2 y tuvieron a su único hijo biológico, pero el desastre sobrevino la tarde en la que ella le encontró fotos de su hija Sun Shi, que había adoptado con Previn. La foto la mostraba la hija posando desnuda. Discutieron durante 4 horas seguidas. Él prometió dejar a la chica y ella lo perdonó. Siguieron juntos 6 meses más hasta que, según ella, un día descubrió que él manoseaba a otra de sus hijas de 7 años. Lo que siguió después fue una feroz batalla judicial. La justicia determinó que la pequeña no había sido abusada, pero le impidió a Woody a ver a sus hijos. Él, ya se sabe, se lo tomó como si todo ocurriera en uno de sus filmes, y el 22 de diciembre de 1997 se casó en Venecia con Sun Shi, a quien le lleva 35 años. Lamento el día en que lo conocí, dijo Mia Farrow, en sus memorias que publicó en 1997. Meses más tarde, en un reportaje, él respondió: entiendo a Mía, pero no me interesa lo que pueda decir nadie más, no importa. Ella y yo hemos peleado muchas veces y esta es una pelea más. Bueno, fue un caso muy conocido, ¿no? Y bueno, y nos habla de, se parece bastante, ¿no?, a esto de Mendoza, porque es alguien que abusa de esa relación intrafamiliar, abusa del poder que tiene como padre, abusa del respeto que le debe su hija, y la fotografía, la costumbre a que ella le enseña, a que ella está en función de él, ¿no? Le enseña que lo sexual es primordial, porque es lo que hace un abusador, ¿no? Pone la parte sexual, pone en primera parte en las necesidades de un chico, ¿no? Y y llega a casarse con ella, bueno, una muestra de su poder. Él dice, bueno, tengo tanto poder, soy tan reconocido, hago tantas películas, soy tan exitoso, nadie puede decirme nada. Yo puedo hacer de la gente, de las personas, lo que quiera, ¿no? Y abusa así de su poder Y no solamente rompe con la niñez de esta criatura, que la madre le daba amor, ¿no? Que la había adoptado para con proyectos de futuro, y él rompe con su niñez, y entonces no le permite por ahí a la criatura ya desarrollar proyectos a futuro, que es que es lo peor, ¿no? Que le puede pasar a un chico cuando es abusado. Es que en esta parte de la niñez se ve enfrente de problemas que son de mayores. Y entonces ya no es prioridad jugar, no es prioridad conocer la vida desde un lugar divertido, alegre, ¿no? Ahora se tiene que portar como una persona grande, entonces ahora va a tener que actuar como si sintiera, actuar como si fuera feliz, como si le doliera. Y y eso va a marcar su felicidad durante toda la vida. Claro. Entonces, y aparte lo que tienen también estos hombres que abusan de sus hijas, que abusan de cualquier persona, esto que son vistas, no son juzgadas por la sociedad como tendría que corresponder, porque este hombre sigue haciendo sus películas, es bien visto. Igualmente los hombres que también le dan pocos años de cárcel, ¿no? Por haber abusado. También tenemos casos de hombres que han desfigurado a su mujer. Me parece que tiene todo que ver con lo mismo, ¿no? Con lo que es la mujer para esta sociedad, ¿no? Y con lo que lo diferente lo que es un hombre, ¿no? Que el hombre siempre tiene el poder, sea de la clase que sea, tiene el poder, ¿no? Si hablamos de abuso. Claro, y es porque así es como se le ha enseñado al varón en esta sociedad, ¿no? Se le ha enseñado en otras épocas, las mujeres no entraban a los lugares donde, por ejemplo, el club, ¿no? Eran los lugares públicos, eran de los varones y las mujeres no entraban. Y ir acompañado de una mujer para un hombre era una vergüenza. Todavía eso es así, porque todavía a los varones le da como vergüenza decir, ah, no, yo tengo todas amigas, no tengo amigos. ¿Viste? Es casi imposible que puedan decir eso. Entonces, nosotras, desde nuestras casas, nos tenemos que poner a ver cómo podemos modificar esta situación. Enseñarle a nuestro hijo que la mujer tiene la misma dignidad que él por ser varón, ¿no? Claro. Se acostumbra mucho en nuestras familias a que la mamá le diga al hijo varón, le diga, tu hermana es más débil, ¿no? Y hace esa diferencia. Deja que ella no puede con eso. Ya sea porque es algo pesado, porque es por el horario, ¿viste? O porque la tarea a hacer está fuera de la casa, ¿no? O también que a los varones se les permite salir más temprano que a las mujeres. Nosotros vamos marcando los roles, vamos marcando las debilidades. Vamos enseñando a cómo se es mujer y claro, cómo se es hombre, ¿no? Y bueno, y como siempre decimos, tenemos esa carga tan grande de que las mujeres no valemos, que las mujeres somos culpables, ¿no? Y que nos viene desde los que cuentan el origen del hombre, del ser humano, ¿no? Del hombre, de la mujer, y que ponen a Eva como la primera mujer y la ponen como culpable de las desgracias de la humanidad, ¿no? Ya desde épocas muy remotas que se enseña esto de que la mujer está en un nivel inferior al hombre en cuanto a su dignidad, ¿no? En cuanto a su valor humano. Y esto lo tenemos que cambiar porque después suceden estas cosas de las que siguen y siguen abusando los poderosos y que, bueno, nosotros desde acá, de nuestros barrios, lo podemos cambiar, cambiando nuestras costumbres, cambiando la forma en que vamos a educar a nuestros hijos, a ver cuál va a ser la relación entre ellos, que es una relación más sentimental, más de respeto a su niñez, más de respeto a las fantasías, para que hombres y mujeres el día de mañana ya no tengamos que pasar por esto tan terrible como es la violación, el abuso sexual. Esto de que salga una nota, ¿no?, que nos recuerde que hay un papá que se casó con su hija, ¿no?, que es tan tremendo, tan terrible para la vida, la construcción de la vida de esa nena, ¿no? Ahora, cuando hace poco una profesora salía con un alumno, ¿no?, los comentarios fueron terribles respecto a esa profesora, que está muy bien, a mí me parece muy bien. Un adulto tiene la obligación de cuidar y de respetar a un menor. Y pero viste cómo es más fácil juzgar a una mujer cuando comete este problema que a un varón, ¿no? Que el varón siquiera hasta se casa, ¿no?, con la hija, claro, viste, tiene 7 hijos y dicen, uy, no tenemos leyes para juzgarlo, así que se queda en su casa, y que bueno, si puede tener otros hijos más que tenga, aparte fue por consentimiento y ajá, claro, no fue una violación. Sí, es terrible, es hora que como mujeres empecemos a concientizarnos sobre estas cuestiones, a tener un pensamiento crítico y a fijarnos en qué rol ocupamos dentro de esta sociedad y empezar a cambiar un poco desde nuestras casas, de lo que podemos hacer con nuestros hijos, desde el día a día, desde acercarnos a hablar con nuestras vecinas, empezar a hablar con nuestras amigas y empezar a debatir estos temas que son muy importantes. Empezar a debatir qué rol ocupamos dentro de esta sociedad. Bueno, acá, ¿cómo se puede prevenir los malos tratos y abusos, no? Enseña a las niñas y a los niños, dice, ¿no?, que tienen derecho a decir no. No los deje en compañía de personas de quienes sospecha. La diferencia entre secretos buenos, comprar un regalo, ¿no?, y secretos malos, callarse lo que hace un adulto abusador. ¿Se entendió? Uh-huh. Que hay adultos que pueden parecer agradables, pero cometen actos inapropiados. Que su cuerpo es privado y que las partes protegidas por el traje de baño son íntimas. Nadie tiene derecho a tocar ni a pedir que lo toquen en esas zonas. Los abusadores familiares aprovechan el momento de la higiene o el baño para encubrir sus acciones. Que siempre cuenten a sus padres o a alguien de confianza lo que les preocupa, les da miedo o los confunde. Que no se callen una preocupación, que insistan y no les crean al principio. Que sigan intentando hasta obtener ayuda. Que aunque hay que confiar más de la seducción y la manipulación, en caso de que alguien quiera utilizar la fuerza, que griten y traten de escapar. Que aunque hay que desconfiar más de la seducción y la manipulación, en caso de que alguien quiera utilizar la fuerza, que griten y traten de escapar. Las criaturas pasivas, tímidas y manejables son las víctimas que eligen los abusadores. Que no todos los adultos son malos, pero que es importante tener información, poder prevenir y reaccionar a tiempo. Bueno, son consejos para tener consejitos, en cuenta. Consejitos, sí, para que le hablemos a nuestros hijos, para que le digamos todas estas cosas, para que empecemos a enseñar a nuestros hijos para no sufrir, para que estén atentos, ¿no? Para que puedan estar atentos, hacernos sentir más tranquila, que nuestros hijos están aprendiendo a cuidarse. Bueno, que tengamos presente estas pautas que las vamos a seguir repitiendo en los programas. Bueno. Vamos a un tema musical, uh-huh, y ya volvemos. Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo.

11 p.m. Luego de un maravilloso día, Mabel reflexiona en el baño. Hija, ¿estás bien? Por favor, contestame, Mabel. ¿Te pasa algo? Nada, mamá, déjame tranquila. ¿Por qué? Si solo quiero conseguir un trabajo. Es porque soy gorda. ¿Por qué? Gorda. Porque soy extranjera. Quiero decir que ustedes son negros. Si solo quiero ir a bailar. Porque somos negros. Si solo quiero criar a mi hijo porque no tiene un padre que lo haga. A las reventadas como vos habría que sacarle los... ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Estos somos todos. Dejemos de ser el público de la discriminación. Denunciémosla. Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. Yo soy Gilda. Seguimos en Viejas Brujas y, bueno, vamos a seguir comentando sobre el cura Grassi. Lamentablemente, bueno, este cura tiene prensa por todos lados, y pero está bueno escucharlo, como que bien que se defiende y hasta dónde llega su ironía, ¿no? Y así que ahora vamos a ver cómo hoy habló, qué fue lo que dijo, porque estaba previsto que Grassi haga uso del derecho de ejercer su última palabra en el día de hoy, ¿no? Y sí, y dijo que las pruebas me favorecen absolutamente. Declaró el cura a los periodistas apostados a la salida del juzgado de Morón. Se mostró optimista, asegurando que al final de esta historia veía la absolución, ¿no? Esto fue hoy, hace un rato nomás, bueno, donde él se sigue considerando inocente. Y aparte dice también que con respecto al calificativo de depravado que le colocó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reclamó que se tenga respeto por el principio de inocencia y se ilusionó con que si hay un fallo absolutorio, Carlotto cambie la idea sobre él. Todo lo que dijo, es terrible, ¿no? Que todavía se... Sí, después pero de tanto... él es un cura poderoso, ¿viste? Él maneja la situación, ¿no? Y él habla desde la iglesia, entonces, ¿viste? Alguien que se le da mucho poder y bueno, y juega con esto de que si el veredicto sale a favor de él, Estela de Carlotto va a cambiar, como que Estela de Carlotto es una mujer que está viendo a ver qué dijo el juez o qué no dijo, ¿viste? Si no, es una mujer que lucha y que intenta que el juez, que los jueces hagan justicia, ¿no? No se queda a esperar que el juez diga o que no diga, ¿no? Porque con toda la experiencia que tiene ella en buscar y procurar la justicia, entiende muy bien que Grassi es el culpable, porque estos menores realmente han pasado por un montón de pericias, ¿no? Y una víctima de abuso sexual no miente. No miente porque es algo que no le hace bien, no le conviene. Es decir, yo fui abusado, porque ¿en qué lo beneficia? En nada, ¿no? Porque una víctima, cuando vos decís soy víctima de algo, ya enseguida ya te dejan a un lado, porque nadie quiere ser amigo de ninguna víctima, ¿no? Entonces no tienen los chicos por qué mentir, aparte que pasaron por pericias psicológicas y psiquiátricas, y bueno, y han podido comprobar que aparte que Grassi abusó de ellos, y que también Grassi pasó por pericias psicológicas y psiquiatras, donde comprobaron que tiene una personalidad de delincuente sexual. Claro, aparte 120 testigos también pasaron. Bueno, igualmente vamos a conocer el fallo el 10 de junio, en donde, bueno, vamos a conocer el veredicto final. Uh-huh. Y bueno, ahí veremos, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a seguir haciendo fuerza, que se haga justicia esta vez. Aunque él demostró, ¿no? Este, bueno, aparte de la iglesia, que es re poderosa, vamos a decir, tiene un montón de amigos, ¿no? Que lo amparan y que lo ponen, lo tuvimos toda la semana en la televisión, uh-huh. a él, hablando de su inocencia, ¿no? Uh-huh. Toda la semana hablando de los chicos, del hogar, de que él es un papá bueno con los chicos y que qué sé yo, cuántas cosas más, ¿no? Este, y yo digo, bueno, qué injusto, porque todos los amigos poderosos, dueños de canales, conductores, ¿no? Que transmitieron, por ejemplo, el domingo, este, todo el día, y hasta este hombre portal, que llamó Viejas Locas, ¿no? A las madres de Plaza de Mayo, estuvo en un programa, el que no tiene un programa, en CN5, estuvo transmitiendo 2 horas lo que pasaba en este en el hogar cuando los chicos no se querían ir sí, y cada vez que hablaba alguien del gobierno, la defensa de los chicos, ¿no? Bueno, después pasaba él a decir, a tirar todo abajo, ¿no? Sí. Todo lo que sea a favor de Graci, todo siempre a favor de Graci, o sea. Sí, sí. Y acusaban a los funcionarios de minoridad y familia, ¿no? Con que hacían toda una especulación para dejar mal a Graci. Uh-huh. ¿No? Cuando Graci ya, si hiciéramos un juicio serio de lo que está pasando, diríamos, caramba, son profesionales los que los vieron, son profesionales, tengamos un poco de respeto también, ¿no? Por la gente que ha estudiado, que sabe lo que está haciendo, y han hecho pericias sobre tanto sobre el acusado, sobre Graci, como sobre las víctimas, ¿no? Y resulta que los periodistas pasan por encima de todo eso y dicen, no importa que un psiquiatra diga lo que dice. Exacto. ¿No? Uh-huh. Lo que tenemos que defender acá es que, por favor, que el cura Graci tiene que salir inocente, no sé por qué, ¿viste? Uh-huh. No sé por qué, no sé qué, y sé también, ¿no? Lo que en el fondo se está defendiendo, ¿no? Se está defendiendo a esta gente, que es un montón de hombres, y un montón de hombres poderosos que abusan, y se sienten muy tocados con esta situación, y se sienten, se van a sentir también condenados si condenan a Graci, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya que la sacó tan barata, porque este juicio fue oral y no público, ¿no? La sacó tan barata, tan injusto, me parece. Uh-huh. Terrible, ¿no? Este doble mensaje, ¿no? Siempre, yo veo esta cuestión de mostrar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Desnudos, como objetos sexuales, ¿no? Que se venden en la tele. Y esto de ahí de cubrir, ¿no? Y de encerrar, de que nadie sepa, ¿no? Ahí en lo oscuro. Sí, sí. La doble moral, digamos, ¿no? Y sí. Bueno, confiemos en la justicia y confiemos en que va a llegar la sentencia para este cura. Para este cura. Gracias. Tenemos en el diario Clarín un informe muy muy importante. Es de Bernardo Klitzberg, economista, asesor principal de la PNAU para América Latina, y dice, los avances en el discurso y en el campo legal son sin duda muchos, pero las cifras socioeconómicas siguen mostrando grandes brechas respecto de la equidad de género. A las mujeres no les va bien en América Latina, es el título. y habla sobre lo siguiente. 6 de cada 10 mujeres peruanas han sufrido violencia, ya sea física, psicológica o sexual. 60 mujeres fueron asesinadas por sus parejas en dicho país entre septiembre de 2008 y enero de 2009. La policía del Perú recibe cada año 100.000 denuncias por violencia familiar. Luego habla de Honduras. Dice, en Honduras un 33% ha sido objeto de violaciones por sus parejas actuales o exparejas. La especialista Pérez Vázquez describe así la situación en México. Cuando llegan las mujeres a denunciar, es muy factible que no se las escuche o se les pida que no levante las denuncias. O se les diga, ¿cómo? ¿Usted va a perdonar a su agresor? Entonces ya no hacemos la denuncia. Concluye que eso tiene que ver con una violencia institucional ejercida hacia las mujeres cuando piden ayuda a las instituciones. El femicidio continúa a diario en Ciudad Juárez y en Guatemala. Los crímenes quedan impunes tras las altas cifras de violencia contra la mujer que sigue presentando América Latina. Hay estructuras de machismo primario fuertemente enraizada, desde las cuales se percibe al género femenino como nacido para la inferioridad y el sometimiento. Es la manifestación más dura de discriminaciones que afectan a múltiples áreas de la vida cotidiana, con importantes avances, entre los que se cuentan leyes como la que termina de aprobar el Congreso contra la violencia de género y la campaña educativa en marcha, tenemos derecho a una vida sin violencia, auspiciada por el PNAU y múltiples organizaciones. En la Argentina, sin embargo, las cifras siguen siendo inquietantes. Las mujeres ganan considerablemente menos que los hombres en los mercados de trabajo latinoamericanos, mientras que en Suecia la relación de ingresos estimados entre hombres y mujeres es 0,81 y en Noruega 0,77. En México es 0,39, en Chile 0,40, en Argentina 0,54 y en Brasil 0,58. Las mujeres en nuestra región están concentradas en actividades de servicios y comunales y en niveles inferiores, a pesar de sus grandes progresos en educación. A medida que disminuye el ingreso de las mujeres, menor es su inserción en el mundo del trabajo, por el peso de las tareas domésticas y el cuidado de sus hijos, y la imposibilidad de contar con apoyos para ello. Según estimados de la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de actividad de las mujeres en el Gran Buenos Aires es de un 52,3%. Desciende mucho más en las de menores recursos y en las regiones más pobres. En el noreste y en el noroeste del país es de 45,7%. El acceso a seguridad social es más difícil para las mujeres que para los hombres. Las tareas hogareñas siguen siendo distribuidas de modo totalmente asimétrico. En México, las mujeres se dedican a cocina y limpieza del hogar, 4,43 horas diarias. O sea, 4 horas, 43 minutos diarios. Y a cuidado de los niños, 1 hora. Los hombres, 30 minutos y 21 minutos. La condición de madre glorificada en el discurso te transforma en vulnerabilidad pesada en los hechos. La discriminación hacia la mujer embarazada y lactante opera fuertemente en el mundo laboral. Los plazos para lactancia están muy lejos de los 6 meses prescriptos por la Organización Mundial de la Salud como fundamentales para el futuro del niño. Está muy lejana en la mentalidad empresarial de la región la idea que asomó el 3 de marzo un columnista de Financial Times, que señala que la maternidad paga es una fórmula ganar-ganar con claros beneficios para la sociedad. Porque aparte de las ventajas para los bebés, ellos tendrán tasas más bajas de infecciones, diabetes infantil, eczemas, obesidad y asma. Aún mucho peor, el derecho más mínimo, la cobertura del embarazo y el parto, no está garantizada para todas las madres en diversos países y las tasas de mortalidad materna son bien elevadas en ellos. Mientras que en Canadá el 100% de los partos son atendidos por personal capacitado, en Centroamérica es solo el 54% y en Guatemala el 31%. En Perú, la tercera parte de los partos no tienen esa protección mínima. En tanto que en Canadá mueren 5,9 madres por cada 100.000 nacidos vivos en Centroamérica, mueren 118,9. Un campo de logro muy importante ha sido el acceso a la política que ha posibilitado medidas como las cuotas, en donde Argentina ha sido pionera. Pero hay mucho por andar. Las mujeres son el 18% de los parlamentarios de América Latina y el 27% de los ministros. En Suecia y España son la mitad de los ministros. En nuestra región tienen una muy baja participación en las alcaldías. Solo el 6,8% son sugerentes, las diferencias de actitud. En las alcaldías son solo el 6,8%. Ahora dice, son sugerentes las diferencias de actitud ante las leyes de cuotas. Son bien vistas por el 88% de las mujeres, pero solo por el 65% de los hombres. Dada su vulnerabilidad y lugares de inserción, la crisis económica en curso puede afectar especialmente a las mujeres. También puede ser aprovechada como excusa para ejercer sin censura las discriminaciones. Se requiere más que nunca profundizar en lugar de suspender la lucha contra la discriminación de género y proteger especialmente a las mujeres en riesgo como las madres solas, pobres, jefas de hogar, sin cuya abnegada labor la pobreza sería por lo menos un 10% mayor en la región según estimados anteriores de CEPAL. Como lo reclama Inés Alberdi, directora de UNIFEM, la crisis tiene que ser el detonante para presionar por protección. La cuestión de la igualdad de género no es, como señaló el presidente Obama, un asunto femenino, sino familiar y económico, que será determinante si llegamos a cumplir con la promesa de llevar la democracia a toda la ciudadanía. Bueno, leí toda la nota porque realmente muy, muy importante todos los datos. Igual nosotras siempre lo estamos hablando, lo estamos comentando todo esto, ¿no? Pero es bueno saber que hay una investigación y que sea esto se hace público, ¿no? Así. Yo te di mi cariño, te entregué mi destino. Y tú mira qué hiciste, me tomaste y te fuiste. ¿Cuántas noches vacías? Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Mario Benedetti. Me hiciste quererte, y ahora me haces odiarte, diste luz a mi vida, y ahora me lo quedaste. Un día en la vida de Mabel Paz. 10 p.m. Decidida a ser feliz, Mabel va a bailar con un amigo.

Qué bueno que están, ¿eh? Sí. Bueno, nos tenemos que fijar mucho en nuestros varoncitos de casa, ¿no? Ellos están presionados por estas pautas culturales. Ellos tienen que ser fuertes. Ellos no pueden sentir, no pueden mostrarse débiles. Sí, no pueden mostrar que fallan. Siempre tienen que, esto están peleando por esto del estatus que dice, lo que es el dinero, la fuerza física, uh-huh. por sus habilidades. Sí, y es así, ¿no? Porque vos fíjate, un varón se le exige que sea triunfador, que gane dinero. Aparte ¿no? competir, ¿no? Siempre están, se les enseña a competir unos entre otros. Entre ellos mismos, entre los varones, claro. Sus juegos son de competencia, uh-huh. ¿no? La lucha, el fútbol, ¿no? Los deportes que hacen. Claro, y si no, son humillados, les dicen marica. Uh-huh. Entonces sí o sí ellos tienen que mostrar que son fuertes. Uh-huh. A pesar de todo, a pesar de que no tengan ganas de ser fuertes, uh-huh. ¿no? No se dan ese permiso de sentir. Bueno, y van desconociendo lo más grande que tiene un ser humano, ¿no? Que es poder sentir. Claro. Sentir la vida que pasa por su cuerpo, sentir que tiene ganas de llorar, que tiene ganas de reír. Esas cosas no lo puede hacer porque está ajustado a estas pautas. Él, como varón, tiene que tener un comportamiento rígido, un rol estructurado. Tiene que ser de esta manera, nada más. Y es lo que después hace que este varón, al no poder exteriorizar sentimientos, y no los exterioriza porque primero los desconoce, no conoce sus sentimientos. Entonces eso se convierte en una ansiedad que al acumularse llega un momento en que el cuerpo no lo soporta y explota de manera agresiva, produciendo tanto daño a su víctima, ¿no? Que generalmente son su mujer y sus hijos. El violento, ¿no? Dentro de la casa, explota de esta manera, maltratando a su mujer y sus hijos. Claro. Acá hay otra frase que está muy, muy buena, que la voy a leer. Como varones tenemos que estar constantemente dispuestos a comprender o bien rehuir la violencia física. Tenemos que estar siempre listos para defendernos, siempre en guardia. La masculinidad nunca es algo de lo que se puede estar seguro. Siempre hay que estar preparado para demostrarla y defenderla. Uh-huh. Bueno, esto lo dijo Vic Siedler, de Inglaterra, que también lo podemos encontrar ahí, en el libro de Graciela Ferreira. Algo sobre marchas gay. Cuba dio un apoyo oficial y Rusia reprimió. La policía antimotines de Rusia reprimió violentamente ayer en Moscú varias manifestaciones por los derechos de los homosexuales, arrestando a numerosos participantes horas antes de que la capital rusa sea sede de la final del importante festival de música pop Eurovisión. La contracara de este episodio fue Cuba. Conmemoró ayer por segundo año consecutivo el Día Mundial contra la Homofobia con apoyo oficial. El sábado, ¿no? Uh-huh. El sábado fue. Con un amplio programa de actividades dirigido por la hija del presidente Raúl Castro, la sexóloga Mariela Castro Espín calificó a la homofobia de realidad silenciada, desconocida, podrida. La importancia de la educación en el respeto a la diversidad sexual. Tú me hiciste quererte y ahora me haces odiarte. Bueno, Yo quería comentar una propaganda que vino estos días sobre un shopping nuevo. ¿No? Sí, ay, ¿cómo se llama? El Dot Shopping. Sí. Ajá. Bueno, es terrible esa propaganda, ¿no? Con esto de la, los mensajes. O el Buenos Aires Dot, no me acuerdo. Los mensajes que nos mandan a las mujeres, o sea, la imagen, ¿no? De mujer que no, nos ponen a nosotras, nos imponen a nosotras, ¿no? Que tenemos que ver. No sé si la vieron, sí. Que ella corre con una antorcha, ¿no? Como en los Juegos Olímpicos. Ella corre como un juego olímpico, ¿no? Mientras hay un periodista deportivo que va diciendo que es el momento más importante de la historia, ¿no? Lo va relatando. ¿Sí? Bueno, cuando ella va entrando al shopping hay un montón de mujeres que la alientan, que aplauden. Sí. Y cuando sube, ¿no? A un lugar, sube las escaleras, ajá, llega hasta arriba. Entra a un local. Sí, sí. Al shopping entra, sí, ¿no? Sí. Bueno, le dan un arco y una flecha, ajá, ¿no? Como en los Juegos Olímpicos. Bueno, ajá. Y ella la flecha la tiene que prender con la antorcha que llevó, ¿no? Porque sí. Ella va corriendo con la antorcha en la mano. Bueno, y prende la flecha y mira para... Porque tiene que... invocar, no sé cómo se dice, no invocar. bueno, la flecha tiene que dar justo a una antorcha mucho más grande. Ajá. Ella la tiene que prender a la antorcha. Mm. Bueno, ya saben más o menos. Joder, sí, sí, ¿no? El juego de la flecha lo sabemos por los chicos. Bueno. ¿No? sí. sí, pero acostumbramos. Bueno, nosotros no vemos esos juegos. Pero sé que los juegos, sabemos que los Juegos Olímpicos tienen que prenderle una gran... Y de los Juegos Olímpicos sabemos lo de la antorcha. Claro, exacto. sí. Bueno, y entonces ella cuando va a tirar, mira uh-huh. para un costado y arruga toda la cara, cierra los ojos. Sí. Uh-huh. Y tira y la invoca, ¿no? Uh-huh. De suerte. De suerte. y por no decir. Digo, qué terrible, porque ni siquiera viste ahí a lo último, o sea, para demostrar que... Sí, qué bien esa mujer, qué puntería. Sí. No, nada. Nada, ni le siquiera. Le salió de suerte. El tiro. Y aparte, lo venden como el lugar, venía a conocerlo, o sea, la mujer, ¿viste? Ajá. Como un lugar que se vino la tecnología, o sea, vino la modernidad, o sea, la mujer, ¿no? Como una mujer nueva, ahora va a tener un lugar donde va a poder seguir comprando, pero mucho mejor, ¿viste? Con más... con más puestos y no sí, sé sí, más marcas y más escaleras eléctricas no y sé. Más café y no sé horrible la verdad y digo bueno ay y a nosotros qué nos importa viste es que nosotros no vamos a poder ir a ese exacto, lugar a comprar digo, jamás jamás vamos a poder ir a comprar y aparte que bueno a muchos no nos interesa bueno claro sí más vale no tiene nada que ver con uh-huh. Pero bueno, esta cuestión de cómo se pone a la mujer que nos envía la televisión, ¿no? Sí. Que consumimos, que estamos pensando en eso, que esos son nuestros... Ojo, una gran trampa porque nosotras las mujeres nos creemos que somos muy femeninas cuanto más tontas somos. Uh-huh. Cuanto menos límite le ponemos al varón, somos más femeninas, porque, ¿viste? Cuanto más débiles somos, somos uh-huh. más femeninas. Y qué bien, qué... Claro, por eso esta cuestión de mirar para otro lado y cerrar los ojos muestran a la mujer, ¿viste? Sí. O sea, débil, ajá. El sexo débil, sí. ¿Viste? Femenino, porque obviamente van a ir a comprar zapatos y vestidos, ¿no? Como que, no sé, deja ese... Claro, pero la verdad que aparte como si fuéramos eso nada más, ¿no? También, como que si estamos para eso. Claro, lo más importante en la mujer se va a realizar... Claro. ¿Viste? Con la tecnología, el avance de la tecnología, con estos shopping, ¿no? Se siente realizada porque va a tener una escalera eléctrica nueva, ¿entendés? Va a tener un puesto más para comprar un vestido, qué sé yo. Nosotras nos reímos, pero viste, mucha gente se cree, ¿no? Que eso es qué valor. Ay, ojalá, yo soy pobre, soy del barrio, pero ojalá mi hija pueda casarse bien y algún día ir a comprar al shopping, uh-huh. ¿viste? Que es una pavada, bueno.

estamos en Viejas Brujas. Si querés enviarnos algún mensaje, ya sabes que es al 15 66 90 50 02. Y si Dios fuera mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer. Es posible que agnósticos y ateos nos dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Bueno. Vamos a hablar de la píldora del día después, uh-huh. Que sirve para evitar embarazos no deseados, pero afecta la salud de quienes la toman regularmente. Bueno, la ley 25.673, sancionada en el 2003, creó el Programa Nacional de Reproducción Sexual y Procreación Responsable, que entre otras cosas estableció que la píldora del día después debe ser distribuida gratuitamente en hospitales de todo el país. Uh-huh. La norma sostiene que varones y mujeres desde los 14 años pueden acceder al anticonceptivo sin autorización de sus padres. Varones y mujeres, ¿eh? Y aunque también se aclara que las ventas deben ser realizadas bajo receta, en la mayoría de las farmacias la venta es libre. El 50% de las transacciones se realizan sin receta. Uh-huh. Al tratarse de una emergencia, las compradoras no tienen tiempo de pedir un turno con un ginecólogo para que les dé la receta. Y después ir a la farmacia, porque tiene 72 horas para tomarlo, ¿no? Las ventas se duplicaron desde el 2005 y crecieron un 16% desde el 2007. Bueno, qué suerte. Y se venden unas 120 pastillas cada hora. Uh-huh. Quienes ingieren esta píldora está muy bien informadas, ¿no? Claro, se hizo, sí. muy buena difusión, aunque hay críticas sobre eso, porque se está diciendo que las adolescentes podrían estar tomándolas como anticonceptivos, ¿no? Y no ese es el fin de la pastilla. Claro, bueno, por eso dice que las que ingieren esta pastilla dos veces al mes se exponen al peligro de sufrir un shock hormonal que trastorne su ciclo. Ajá. Dice, ¿no? Pero por esta cuestión de que se toma como... Porque las chicas que fueron encuestadas, ¿no? Sí. Por este tema, no sabían que la pastilla al día después es por un caso de emergencia, ¿no? Ah, claro. Sino que pensaban que era como un anticonceptivo, sí. Tomárselo así, uh-huh. Diariamente. Uh-huh. Sabemos que esto no es así, que es para un... Para un accidente. Exacto. Para un accidente. Es una salvada para las chicas porque y para las señoras también, las señoras grandes también, porque... ¿cómo decirle que no a ese varón que no se detiene? No se detiene, ¿no? No se detiene ante esta situación de que el proyecto en ese momento de pareja no es el de tener un bebé. ¿Mm? Y las mujeres, aunque se nos acusa siempre y se nos está diciendo que nosotras somos las culpables porque somos las que traemos los hijos al mundo, no siempre tenemos la posibilidad de decirle no al varón. Que muchas de las veces ni siquiera te va a decir, uy, discúlpame, me pasó esto, no pude evitarlo, ¿no? Uh-huh. Que hasta va a negar que no lo hizo. Que no lo hizo, va a negar que lo hizo, digamos. Uh-huh. Lo que va a asegurarnos es que no lo hizo, que nos quedemos tranquila. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se va a tener un acto sexual, mucho cuidado porque el varón, delante de ese accidente, no suele ser transparente con la mujer y decirle, bueno, perdóname, mirá lo que me pasó, ahora qué hacemos, vamos a comprar la pastilla del día después, ¿no? No suele ser así. Así que, algunas mujeres tienen que tomarla hasta dos veces y pueden acarrear estos problemas hormonales. Como todos igual, porque si vos también te cambia algunas cosas, esta cuestión de tomar los anticonceptivos todos los días. Sí, ¿no? Sí, también. Sí, también. Te hace cambios en el cuerpo. Algunas veces engordás con más facilidad, otras adelgazás con más facilidad, ¿no? Claro. Por eso tu ginecólogo, o sea, te vos vas, hablas con él y bueno, y te recomienda a algún anticonceptivo que vaya acorde con tu cuerpo, ¿no? Uh-huh. Sí, no hay que tenerle tanto miedo a la pastilla, ¿no? Porque a veces las notas tienen esa tendencia, ¿viste? A oscurecer, ¿no? A alejar a la mujer de la pastilla, que es lo que le da a la mujer la libertad de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Porque es muy diferente cuando tenés un hijo que cuando tenés dos o tres hijos y bueno, y tenés que cargar con ellos y ya es imposible que planees estudiar, que planees trabajar, ¿no? Entonces te haces más dependiente del varón de tu casa, ¿no? O de tu estructura familiar, ¿viste? Si por ahí no estás viviendo con el varón, pero estás viviendo con tu mamá, ponerle en tu casa, ¿viste? Sos más dependiente. Entonces, lo bueno es la libertad que nos da la pastilla. No hay que tenerle miedo, sino que hay que tener la precaución, nada más, al usarla. Y bueno, y estar informada, porque es una ley, ¿no? Y bueno, y acá, como dice, tiene que ser distribuida gratuitamente en los hospitales de todo el país. Y bueno, entonces, la píldora en las farmacias está a 16 pesos, ¿no? Ajá. La que lo pueda comprar, lo va y lo compra, lo puede pedir así. Quiero la píldora del día después, ¿no? No hay ningún problema en que no tengas miedo de acercarte a la farmacia. Y tenés 72 horas para tomarla. Ahí dice que es a partir de los 14 años que podés ir a comprarla sola. Claro. Y cuando vas a una salita, tampoco necesitas la autorización de tus papás. Entonces, en la salita, vos, te presentás, querés la píldora, bueno, y tenés que recordar que es un derecho tuyo. Es una ley, es una ley, te tienen que dar la pastilla. Bueno, ya vamos terminando con Viejas Brujas y quería comentar esta nota que salió en un diario, El Argentino, sobre el aborto, ¿no? Vamos a hablar un poco del aborto, que es otro tema también que no se quiere hablar y que se habla tan mal sobre el aborto y se han inventado tantas cosas, ¿no? Parece que acá en esta nota el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice que lanzó un emotivo llamamiento a la tolerancia en un discurso que dio en una universidad católica que se llama de Notre Dame, que fue escenario de protesta por el apoyo del mandatario al aborto y la investigación con células madre. Obama fue investido con el título de doctor honoris causa. En la ceremonia, el jefe de la Casa Blanca optó por abordar directamente la polémica de los últimos días para pedir sensatez. El encontrar puntos de contacto incluso entre personas de buena voluntad, hombres y mujeres con principios y valores, puede ser difícil, admitió el presidente, que indicó que el aborto es el asunto en el que más se detecta ese problema. El presidente, que llegó a la universidad después de que 5 personas quedaran detenidas ayer en manifestaciones contra el aborto en el exterior del perímetro del campus, afirmó: cuando abrimos nuestros corazones y mentes a aquellos que puede que no piensen como nosotros, es cuando descubrimos al menos la posibilidad de puntos en común. Podemos estar de acuerdo en que se trata de una decisión desgarradora, dice en otra parte, para cualquier mujer. Este discurso lo está dando en una universidad católica y muestra acá, ¿no? En una foto lo muestra él con este atuendo que le pusieron, pues lo nombraron doctor honoris causa, y del otro lado dice un birrete, muestran el birrete con un símbolo de pro vida. Y quiero contarles lo que es el birrete, ¿no? El birrete es eso que se le pone a, en la universidad, a las personas cuando se reciben, que a veces le ponen a nuestros chicos en la escuela. Es ese, la cartulina negra, ¿no? Sí, sí, es ese círculo que hacemos con la cartulina negra y arriba le ponemos un cuadrado. Bueno, y arriba de ese cuadrado hay una cruz y un piecito de cada lado. Y eso es un símbolo de pro vida, ¿no? Qué terrible cuando la cruz es un aparato de tortura, porque ahí es donde antes los romanos crucificaban ahí a los subversivos, a los que hablaban en contra del sistema, lo crucificaban ahí, en ese aparato de tortura. Entonces tenemos un aparato de tortura en el medio y a los costados dos piecitos de bebé que nació y que es un bebé, ¿no? Porque incluso los otros días escuchaba que hasta hacen grabaciones simulando que habla el embrión, que habla el feto, ¿viste? Y que habla y que razona, miércoles, que razona el embrión que va a ser abortado, razona, miran como un doctor, te digo. Antes cuando yo iba a la secundaria, no hace años ya, se pasaba una carta que escribía el bebé a la mamá. Ahora sí. Lo pasan por el celular. Claro, ¿no? Sí, ahora pasan eso. La tecnología. Sí, con tal de que la mujer no se le vaya de las manos, con tal de que la mujer no decida sobre su cuerpo y esté atada a todos los hijos que el varón le imponga, y que si el varón no le impone, porque a veces hay varones que no quieren tener tantos hijos, pero como la mujer tiene la iglesia metida tan acá dentro de la cabeza que le dice, sí, tenés que tener todos los hijos que Dios te manda, ¿viste? Entonces pobre se llena de hijos, se llena de pobreza, ¿no? Y queda sin poder decidir sobre su cuerpo. Bueno, esto quería así comentar, porque ya vamos terminando nuestro Viejas Brujas del día de hoy, ¿no? Igual está también sobre esto del aborto, ¿no? La vanguardia española, ¿no? Ah, sí. Esto de Zapatero. Ajá. Que, bueno, dice que había legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y ahora anunció que la píldora del día después se podrá conseguir sin receta médica e ingresará al Parlamento un proyecto de ley para autorizar el aborto. La idea es evitar los embarazos no deseados y bajar el número de abortos, dice. Uh-huh. La medida, que provocará un intenso y prolongado debate, permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega destacó que las palabras derechos, garantía, seguridad y respeto definen el anteproyecto que pretende salvaguardar la dignidad de las mujeres. Los puntos más controvertidos del texto establecen que el aborto podrá ser realizado hasta las 22 semanas en caso de riesgo para la salud de la madre o malformación del feto, y no habrá límite de tiempo si el feto presenta una enfermedad grave incurable. Asimismo, adolescentes desde la edad de 16 años podrán abortar sin permiso de sus padres si el proyecto prospera. Muy bien. Y también antes de irnos, quería que podíamos reflexionar algo que está, no sé, que se habla mucho, ¿no? La mujer que abandona a sus hijos. La mujer que abandona, que no los limpia, que no los atiende, que eso está muy mal. Las mujeres hoy día en los barrios estamos enfrentando mucha pobreza, ya desde hace bastante tiempo, después de la fiesta, esto se ha ido poniendo cada vez peor, la situación. Y yo digo, ¿qué pasa con las mujeres pobres cuando nos estresamos, ¿no? O las mujeres pobres no sufrimos estrés. Entonces, ¿a dónde vamos cuando sufrimos estrés? ¿Qué pastilla podemos comprar? Una mujer que tiene plata, tiene obra social, seguramente va a ir a un clínico y seguramente este clínico le va a dar vitaminas, le va a dar vitaminas que tengan también minerales. Le va a decir que se tome un tiempo de descanso, una licencia en su trabajo. Seguramente tiene en su casa un lavarropa automático, seguramente puede pagar a alguien que le haga la limpieza en la casa y va a poder descansar un tiempo. Y las mujeres pobres, cuando nos cansamos y cuando nos estresamos, ¿qué hacemos? Nos encontramos como enliadas ahí en como en una telaraña, ¿no? Los quehaceres domésticos, los chicos, sus problemas, los problemas económicos, nuestros problemas emocionales, nuestra vida, las cosas que nos pasan como individuo. Entonces, yo digo, es momento para que nos solidaricemos las mujeres, para que miremos a nuestra vecina, para que podamos darle una mano también a nuestras vecinas, a ver, levantarle un poco el ánimo y también considerar que los hijos, nuestros barrios también son nuestros hijos, y poder darle a ellos un poco de afecto, de ternura y, ¿por qué no?, un poco de dedicación. Y antes de tener tanto prejuicio, decir que nuestra vecina abandona a su hijo, por ahí nos acercamos y mientras tomamos unos mates le damos una mano. Y otra cosita más, es que acá en el espacio de Belén se abrió un lugar para las mamás adolescentes. Y que ya está funcionando muy bien esta semana. Y está bueno que te acerques los miércoles a las 2:30 de la tarde, y está a cargo de Paula. Así que te tenés que acercar acá al Belén y preguntar por Paula, y entonces ya tenés otras mamás adolescentes con las que compartir tu problema. Bueno, y así entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Nos vamos a ir con un poema de Benedetti, que, bueno, si bien dejó de existir materialmente, su espíritu va a vivir por siempre entre todos nosotros a través de su cantidad de obra, ¿no? Y especialmente entre la gente que él nos dedicó especial atención y admiración, ¿no? Ahí va. Ustedes y nosotros. Ustedes, cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros, cuando amamos, es fácil de arreglar, con sábanas, qué bueno, sin sábanas, da igual. Ustedes, cuando aman, calculan interés, y cuando se desaman, calculan otra vez. Nosotros, cuando amamos, es como renacer, y si nos desamamos, no la pasamos bien. Ustedes, cuando aman, son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa, y el amor es un boom. Nosotros, cuando amamos, es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes, cuando aman, consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale 500.000. Nosotros, cuando amamos, sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes, cuando aman, al analista van. Él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros, cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes, cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros, cuando amamos, es fácil de arreglar, con sábanas, qué bueno, sin sábanas, da igual. Bueno, este es nuestro homenaje. Nos vamos entonces hasta la semana que viene con un saludo, como siempre, a todos nuestros seres queridos. María Julia. Sí, como siempre, un besito a Luna, a Martín, a Orlando, a Natalia, que nos escuchan. A Gise, Marcelo, nuestros compañeros de Huella de Fuego. Carol, y a ver, a Lely, que trabajó mucho. Le voy a dar una pieza. Les mando un saludo para mi tía Tite, un saludo para mi abuelo.